Y así comienza el octavo volumen de las cumbias pegaditas del Cuarteto Continental. Vamos a bailar, que en la plaza está la fiesta. Un negrito, una negrita, en la orilla están bailando una cumbia muy caliente. Yo la seguiré bailando, la guitarra va sonando, el acordeón va repicando, todo el mundo va gritando. Qué buena que está la cumbia, qué buena que está la cumbia, todo el mundo va gritando. Vamos, vamos a bailar, que en la plaza están bailando un negrito, una negrita, que en la orilla están bailando. ¡Rica! Para toda mi gente linda del oriente peruano, cumbia sobre el río. ¡Cumbia! ¡Ay! Navegando, navegando, navegando por el río, yo guardo muchos recuerdos que abruman mi pecho herido. Yo guardo muchos recuerdos que abruman mi pecho herido. Navegando, navegando, navegando por el río, navegando, navegando, navegando por el río. Andate fila a tu mamá, que guarde el agua caliente, que voy a matar una guagua, huele a sancocho caliente. Tira la guagua, papá, porque la guagua se va, tira la guagua, papá, porque la guagua se va. Mi taita con su escopeta, conmigo va monte adentro. Mi taita con su escopeta, conmigo va monte adentro. Soñando mata una guagua, le daba risa del viento. Soñando mata una guagua, le daba risa del viento. Tira la guagua, papá, porque la guagua se va, tira la guagua, papá, porque la guagua se va. Fue cuando yo la encontré, del tierno calor de velas, su roja boca besé. Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer. Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver. Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver. Ya no llores, corazón, corazón, no llores más. En otra noche de cumbia ella quizás volverá. Y en otra noche de cumbia ella quizás volverá. Hasta que sean las 5 de la madrugada, a bailar la cumbia, a bailarla ya, hasta que sean las 5 de la madrugada. ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Bailala! A bailar la cumbia, a bailarla ya, hasta que sean las 5 de la madrugada, a bailar la cumbia, a bailarla ya, hasta que sean las 5 de la madrugada. Con el Cuarteto Continental de Palladium Productions, claro que sí. Esta noche la voy a besar entre la espuma y la brisa, la Esta noche la voy a besar entre la espuma y la brisa salada. Y al compás de las olas del mar, acariciarle en la tierra moja. Y al compás de las olas del mar, acariciarle en la tierra moja. Nena linda, tocada de sol, ven conmigo a la playa a gozar. Nena linda, tocada de sol, ven conmigo a la playa a gozar. Quiero besarte allá en mi palmar, entre la cumbia, la noche y el mar. Quiero besarte allá en mi palmar, entre la cumbia, la noche y el mar. Acordeón, carita de ángel. Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa. Ay. Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa. Ay, ay, ay. En tus cabellos tienes, mi cielo, un montón de rosas adentro. Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa. Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita. Me gusta besarte toda y decirte muñequita. Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita. Me gusta besarte toda y decirte muñequita. Yo te canto y te beso en la boquita. Me gusta besarte toda y decirte muñequita. Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita. Me gusta besarte toda y decirte muñequita. Y así vacila mi guitarra cumbiambera.